solo para su corral. Mire que el pueblo conoce lo que hay que garantizar. No me gaste las palabras, no cambie el significado, de lo que yo más quiero lo tengo bastante claro.